Muy buenas tardes, Marcelo Asturiano. Estamos con el entrenador de estudiantes de Santa Rosa, que tuvo un fin de semana, la verdad, con muy buenas noticias, porque el Club Celeste jugó el viernes, el inicio del torneo provincial, y fue con victoria. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlo. Primero, para arrancar, obviamente, y concentrarnos en lo que fue esta victoria, ¿cómo sintieron el debut en el torneo provincial ante el clásico rival, como era Belgrano? Bueno, en lo personal, de muy grata manera, el primer partido, la realidad que hacía 5 días que había llegado a la ciudad y un poco conociendo el grupo, conociendo la competencia, porque bueno, para mí es todo nuevo, ¿no? Acá no conocía el básquet local. ¿Venías de otro equipo? El último equipo que estuve sí fue Colón de Chivilcoy. Ajá, y bueno, te tocó justo debutar primera fecha contra el clásico y bueno, me imagino también la responsabilidad y un poco la presión, ¿o no? Sí, más que nada, la realidad que, como te dije en un inicio, es todo un diagnóstico, ir conociéndonos con el correr de los días, con los partidos, hasta que, bueno, estemos consolidados y bueno, ya estamos trabajando para eso. ¿Cuántos años llevas ya dirigiendo equipos a lo largo de tu carrera en lo que es el básquet? Y bueno, mi comienzo fue en el año 86 con mini básquet y a partir de ahí ya no paré más. Y bueno, fui pasando por las distintas categorías, ¿no? Como te dije en un comienzo, en el mini básquet, en el club de mi barrio y después ya uno se va profesionalizando en esto. Así en varios equipos de primera hasta llegar a estudiantes. Sí. Después, también, bueno, consultar, obviamente, cuáles son los objetivos para este año que se trazaron con el plantel, más allá del provincial, y en estas primeras charlas que tuvieron con todo el equipo. Bueno, la primera charla con la dirigencia es empezar a construir un equipo para jugar el prefederal, con muchas intenciones en la formación, ¿no? Perfecto. Sí. No, no, sí, continúe. Y bueno, a partir de ahí estamos trabajando, yo estoy también con la categoría U17, U19, y tratando de trabajar al máximo con cada uno de los chicos y tratar de desarrollarlos y a ver si después también podemos incorporar algún otro chico, porque ahora con el tema de las fichas, en el club no hay chicos categoría U19, U21, U23, así que seguramente se incorporarán algunos chicos para cubrir esas plazas y más los chicos de acá armaremos el equipo. ¿Es diferente la exigencia con un plantel de primera y uno de U17 o U19 o es todo lo mismo? No, también depende el plantel de primera, depende mucho, sobre todo en niveles de prefederal y eso. Hay planteles que son profesionales, otros son semiprofesionales y otros son planteles con chicos por ahí del club que tienen sus trabajos, que hacen sus actividades, pero dentro de teniendo en cuenta todo eso, mi filosofía es ser lo más profesional posible. Perfecto. Y después con los chicos. Un chico de 17 está es una etapa formativa, pueden jugar en primera, pero siempre teniendo en cuenta la formación, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Y por último, ya con su vasta trayectoria, lo decía, desde la década del 80 que arrancó y hasta hoy continúa. ¿Cómo ve la situación del básquet a nivel nacional con todo lo que es la Asociación Argentina y bueno, lo que ha pasado en estos años? ¿Ve un crecimiento o por ahí faltan algunas cosas como para seguir tener el alza que tuvimos en algún momento a lo largo de la historia? Yo creo que a mí me parece que, bueno, no sé la realidad en los distintos lugares. Yo puedo hablar del ámbito donde yo estaba, que era en la provincia de Buenos Aires, sí. Y en los últimos años hubo, a mi criterio, un deterioro. Cuesta mucho el tema de las fichas. Un federal con 4 fichas mayores, cuesta chicos de la categoría U23, U21, hay lugares donde no hay universidades, donde cuesta mucho que puedan estudiar, que solo pueden estudiar a distancia. Me parece que tienen, esos clubes tienen mucho menos chances. Y después, yo me hablo por la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaba mucho el formato de los torneos provinciales, que se ascendía al torneo federal, se jugaban los provinciales a cancha llena, terminaba todo en un Final Four hermoso, y hoy con que todos los equipos descienden y después ascienden, me parece que es muy costoso para los clubes. Tienen que mantener un plantel todo el año, porque hay que mantenerlo para el prefederal, después para el federal. A mi criterio me gustaba un poco más todo el formato de antes, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos, y bueno, bienvenido a la radio municipal cuando quieras pasarte por los estudios, y te estamos esperando a lo largo del año. Obviamente seguiremos molestando, como se dice, para tener tu palabra. Ningún problema, mucho gusto. Abrazo grande.